Armónica, presentación, música. Vale. Pues buenos días, estamos aquí en La Caracola, es viernes 26 de septiembre, son las 11:30 y hemos invitado para el programa de la armónica de hoy a Andrea Quintana, que presentó un solo hace pues una semana en el espacio de Te Curro, que está en Chueca, y vamos a hablar un poquito sobre él. Hola, Andrea. Hola, buenos días. Pues bueno, a ver, yo he ido a ver tu trabajo dos veces y así lo estudiaba ahí para hacer la entrevista. Y bueno, más o menos lo que veo es que está hecho como de cuatro partes, digamos. Y quería un poco, primero para empezar, que me hablases de la idea general que tenías. Vale, pues bueno, es un poco extraño poner en palabras un trabajo físico, María. Para mí se hace muy complicado hacer una sinopsis sobre algo, sobre todo porque en este curro he optado por no hacer un guión, sino que el objetivo final es provocar algo al que lo ve. Yo creo que lo bonito de estar aquí es que estamos hablando de algo que se hace con el cuerpo y que de repente eso que se hace con el cuerpo lo tenemos que traducir en palabras y que nadie lo puede ver. Es todo un reto, sí. Es todo un reto, para mí. Porque es explicar, pasar al lenguaje a otro lenguaje, ¿no? Vamos a hacer un cambio de lenguaje. Una fusión. Bueno, ¿y tú esperabas algo en concreto de que cuando la gente viese lo que hiciste o cuando dices que querías causar un efecto? ¿Algo concreto o, bueno, o algo libre? Libre. Libre. Libre, sí. Bueno, pues a ver, entonces la primera parte, a mí lo que me parecía es la música que estamos escuchando fue una parte de la digamos que son cuatro de la segunda. La primera parte es como una especie de duelo con la pared, ¿no? O sea, es como que tú estás situada frente a la pared, de repente empiezas a tener la gravedad, vas a caer, pero constantemente te recuperas yendo hacia la pared, ¿no? Sí, es una presentación de un cuerpo que, bueno, de alguna manera trabaja contra la pared, como tú lo has dicho, se siente cierta atracción. Ah, o sea, que no es atracción. Es atracción, ella. Sí. Todo el trabajo es sin... todo el principio del solo es sin rostro. Me gustaba la idea de un cuerpo sin rostro, porque en el momento en el que le pones rostro ya le pones personalidad a lo que estás viendo. Y me gustaba que fuera sin personalidad, simplemente un cuerpo que siente una atracción contra una pared. Y como de esa repetición de la atracción contra la pared provoca un resultado. Sin rostro y sin identidad, ¿no? Un poco. Sin rostro y sin, o sea, identidad. ¿Puede ser tú o puede ser otra persona? Un cuerpo. Es un cuerpo. Es un cuerpo. Un cuerpo. Es un cuerpo, sí. Bueno, pues digamos que como que repetidas veces vas yendo hacia la pared hasta que ya no puedes avanzar más. Sí, ¿no? Bueno, sí. Yo observé mucho la actitud de los ciervos, de los toros, de todos los animales que tienen cuernos, ¿no? Cómo utilizan la cabeza para ir contra su enemigo o para defenderse, ¿no? Y a partir de ahí desarrollé toda esa primera parte. Ah. Sí, me gusta observar. Bueno, también estabas un poco ciega, porque de alguna manera no veías. Estaba muy ciega, entre el pelo y la luz. Bueno, pues vamos a escuchar un poco la música de la segunda parte. Pues la segunda parte, Andrea. La segunda parte llevas el cuerpo hasta el límite, ¿no? Hasta el límite, la sí. Más fuerte. Sí, es como exponer al cuerpo a su tope y ver qué pasa con él. O sea, sea, y ver cómo se recupera o ver cómo se queda saciado. Mira, en esa parte yo soy muy inconsciente de lo que sucede en mí. Empiezo con la repetición de un movimiento muy concreto y entonces dejo que el cuerpo vaya fluyendo. Es como que dejo pasar la danza a través de mi cuerpo de alguna manera. Suena un poco paja mental, pero es así. Entonces, ahí, ahora que te cuente la anécdota de dónde salió, fue una vez que hablando con mi hermano, me dijo cómo bailaba él en la discoteca, bueno, en la discoteca, en los conciertos, ¿no? Moviendo la cabeza como un heavy metal. Y me gustó mucho observar qué era lo que sucedía en el resto del cuerpo cuando él hacía ese movimiento repetido. Solo movía la cabeza. Solo movía la cabeza. Y entonces una tarde dije, bueno, acordándome de mi hermano, me puse a probar qué era lo que le pasaba al cuerpo cuando repetimos un movimiento y lo llevamos hasta el límite, hasta el no poder más. Y el resto del cuerpo es esclavo de ese movimiento, ¿no? O sea, se arrastra. Sí. Entonces eso me interesa muchísimo, de cómo partir de algo muy concreto, de un gesto, de un movimiento muy mínimo y trasladarlo al máximo, a tal máximo que yo no tengo ni idea de qué es lo que tú ves. Por eso te decía al principio que es muy difícil explicar, porque yo soy muy inconsciente de lo que sucede. Yo puedo tener una emoción o... Seguimos sin rostro en esta parte del trabajo. Seguimos sin rostro. Y si antes era un duelo con la pared, ahora es un duelo casi con el cuerpo. O con la gravedad del cuerpo que cae, ¿no? Y cada vez va más fuerte, más fuerte. Sí, sí. Se cae, se recupera, se cae, se recupera. Bueno, más que se cae, como que se... No puede más, ¿no? No puede más. Yo llego hasta el límite, hasta el límite, hasta el límite. Pues vamos a escuchar la música de la segunda parte, esta segunda parte. Bueno, pues la tercera parte. La tercera parte, o sea, hemos hablado de la primera, que estás haciendo el duelo con la pared, la segunda, que es el cuerpo y la gravedad, y la tercera parte, que sería el momento que es como un trabajo de suelo, que vas reptando por el suelo, y en la que de alguna forma el cuerpo se va recuperando, y se va trasladando, y va un poco de una forma un poco animal, trasladándose, ¿no? Esa un poco en que... Yo te decía antes que a mí me parecía un cuerpo muy sexuado, que como antes era un cuerpo mucho más víctima un poco de, pues eso, de la gravedad, del tal, ahora de repente es un cuerpo que es entero, ¿no? Que siente de una forma entera. Bueno, dime, cuéntame. Yo creo que en todo el trabajo también se habla un poco del quiero y no puedo, por decirlo de alguna manera. Es como luchar contra algo que no va hacia ningún lugar, o luchar igual es una palabra muy... Es como intentar ir hacia un lugar donde... pues no hayas tu hueco. Entonces la tercera parte de la primera es como un poco la consecuencia de todo lo anterior, ¿no? Entonces es donde el cuerpo cae a plomo contra el suelo y sí, bueno, es una forma de atracción más que desde la cabeza, desde la cadera, podríamos decir, para un poco visualizar el movimiento, aunque es un poco extraño. Pero sí, es como el reposo, es como el cuerpo en estado puro, igual más sexual, sí. Y esa forma de desplazarse como un reptil. Y luego hay momentos en los que te quedas totalmente echada contra el cuerpo como si estuvieses muerta, pero también que te restriegas contra el suelo, o sea, un poco, de una forma muy sutil, pero como si, no sé, te abandonases al cuerpo. Y es como que la gravedad por fin ha triunfado un poco, ¿no? Sí. Me gusta de pasar a no hacer nada, como el cuerpo en silencio, que me parece una imagen súper linda de observar, ¿no? Como el cuerpo está en out y de repente se va construyendo y de ahí nace esa forma de reptar. Me encantaría que te viese la gente como mientras hablas mueves el cuerpo y vas también ahí modulándolo. Pues una cosa que me gustaba mucho es que mientras estás reptando por el suelo, uh-huh. el cuerpo se está recuperando del todo el ejercicio tan fuerte anterior. Entonces es como si el estómago, es como tu cuerpo reptando y el estómago por su cuenta va haciendo como sus propios movimientos y jadeas también. Y se te oye jadear y eso es muy bonito, a mí me gusta mucho. Bueno, es que entre mí hay un bicho. Es un bicho. Entonces, y seguimos sin rostro. Seguimos sin rostro, sí. Uh-huh. Y seguimos sin rostro. Bueno. Bueno, Marta, muchas gracias por devolvernos la voz. vamos a hablar de la última parte de la pieza, vamos que bueno, para mí fue muy, muy emocionante y la gran novedad es que hay rostro de repente, ¿no? Sorpresa. Sí. ¿Y por qué hay rostro? Bueno, pues para mí es una manera de decir, aquí estoy yo. Uh-huh. Con todas las consecuencias. Y también te descubres el cuerpo. Bueno, me descubro la tripa, ¿no? Es como una forma de desnudarme, entre comillas, porque no es todo el cuerpo desnudo, simplemente el vientre que aparece. Aparece con toda su redondez. ¿Por qué el vientre? Porque el vientre es eso soy yo, rostro y vientre. Porque para mí es un curro muy, muy de vientre, muy visceral. Entonces sí me parece como la parte más importante de este trabajo, porque aunque lo que se mueva sean otras cosas, otras partes del cuerpo, todo surge de ahí, desde el principio, del centro, del equilibrio, del desequilibrio, de ir contra algo, de estar dentro del suelo. Uh-huh. Y es el eje, es mi centro. Uh-huh. Y giras como una muñeca, como una caja de música, un poco, ¿no? Sí, a mí la idea me gustaba como las cámaras cuando dan la vuelta. Uh-huh. Como esa idea de presentar todo el plano, ¿no? De poder ver una misma imagen desde todas las perspectivas. Esa era... Un poco cubista. Sí, puede ser. Uh-huh. Claro, como tú pintas, pues seguramente te preocupan esas cosas. De perspectiva. Pues no sé, hay una parte que quería preguntarte que es como cómo has estudiado, o sea, cómo has pensado la luz. O si hay algo más allá de algo intuitivo, de poner la luz y quitarla, o si... Respecto a la luz, es una luz blanca todo el tiempo, son casi todo focos pares o cuarzos, que para entendernos es luz, cañón, a cañón. Chorro, ¿no? Chorro de luz, los pares son los focos de los coches, así, a tope. Y me gustaba esa luz porque me gusta que las cosas se vean. ¿Sabes? No, en este caso, no adornarlas con otras tonalidades, sino algo muy en su sitio. Uh-huh. Y bueno, también trabajo con muchos contras, que eso lo que hace es que no se te vea el rostro, sino el cuerpo, la figura del cuerpo. Hablar un poco como también de la identidad, de la falta de identidad, de puro cuerpo, pura corporalidad. O... Puede ser. Expresión. Bueno, pues Marta, si nos pones la última, ya nos vamos a despedir enseguida. Estaba entrando poquito a poco. Empieza bajito la canción. Es una canción así como... ¿Qué música es esta? Esta se llama, es un tema que se llama Urami Bushi. Urami Bushi, y apareció de casualidad. Y es una china, o sea, es una china. Pero al mismo tiempo es como de los años 20, como... Es como un poco gitano también, ¿no? Es como un poco ahí con su... No sé, me gustaba la idea de descontextualizar la música con la imagen. Me ocurre la música. Las diferentes músicas muy contrastadas. Sí, con lo que sucedía en el espacio. Tanto ayudar como no ayudar para nada. O sea, como desacompasar. Sí. Hay una música que no sé si es esta que me decías que era como un papel de pared estridente. Era la anterior, creo. Uh-huh. Y era como un papel de pared estridente viendo lo que sucedía en el espacio. ¿Sabes? El resultado, sí, es como algo que no pega. Uh-huh. O sea, algo que está puesto de pegote y además ha sido un objetivo conseguido. O sea, que te gusta de repente que algo no pegue y que la gente te diga... No, sí, a mí me gusta que la gente me diga que no le ha gustado, porque a veces es lo que se pretende. No tanto que no guste, sino como crear un desconcierto de como, tío, ¿por qué has puesto esto ahí? Sino como crear incomodidad, es como algo tentador para mí. Igual que muchas veces se crean imágenes muy poéticas que acompañan al movimiento de la música, todo lo contrario, me parece más atractivo para investigar. Y un poco molestar a la persona que ve que no esté cómoda, ¿no? Yo creo que es importante que quien ve piense. Y sienta, ¿sabes? No simplemente que reciba y ya está, ¿no? Como hacerle activar ahí un chip que también nos gusta pensar. Pues yo creo que nos vamos a quedar con eso, con que quien ve, que piense. Que piense. Vale. Y que se deje llevar también. Vamos a... Bueno, tú me vas a ayudar con el chiflo de tu padre. Venga, para despedir el programa. Bueno, un beso muy grande a Marta. Bueno, a las dos Martas que han estado aquí. Marta, que se ha quedado al final sola, muy valiente. Y a Anouk también, que nos ha ayudado un rato. Y ya con esto cerramos y nos bueno, vemos la María, semana. Bueno, hablamos la semana y gracias que viene. A ti. Chao, guapa, que vas a tener mucha suerte.